los trenes sobre de la vía, pero eran trenes de carga. Uno iba Jiménez y el otro venía con una cola muy larga. El que iba Jiménez traía dinamita y el otro iba retrasado. Y al choque de trenes dijo el guardavía, hoy no me puse aguzado. Con los dedos que tenía, con todos los muertos que pudo, el guardavía que la vía, no, y no, y no la cambió por tarugo. Las doce sonaron con siete minutos, cuando chocaron resuave. Las cruces contaron no más 100 difuntos, pero ninguno iba grave. A la 1:40 llegaron gendarmes de allá del pueblo de Alá. Y a las 2:50 ya había otro delito por robo en el despoblado, con un trailer que tenía. También jaló lo que pudo el guardavía que la vía, no, y no, y no la cambió por tarugo. Llegaron soldados, disque muy deprisa, por ver si había un comunista. Los muertos quemados, déjenlos quemados, no hay que hacerle la autopista. Con un licenciado llegó la secreta, va a hacer averiguaciones. Nomás los soldados que traen bayoneta le hicieron declaraciones. Más ya un amparo tenía que el licenciado le obtuvo. El guardavía que la vía, no, y no, y no la cambió por tarugo. Y a los responsables fueron capturados, dijo el teniente Don Roque. Y así los soldados fueron señalados como culpables del choque. A todos los sardos, por ser más humildes, ahí mismo los sentenciaron. Los mismos gendarmes con sus mismos rifles, ahí mismo los fusilaron. Con una pala que había, los enterró su verdugo. El guardavía que la vía, no, y no, y no la cambió por tarugo. Muy chula, tenía su anafre en una banqueta, su comal negro y limpio, freía tamales en la manteca, y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa, compraba un quinto para la escuela. Por la tarde a las calles sacaban mesas limpias, viejitas.

y ahí te viene de retache con su jarro con tepache, quizá pa' endulzar su boca. Apolonia, ¿qué le ves? Deja ya ese tal Andrés que te trae agorzomado. Me imagino que más o menos así. El corazón. No soy cuate de Manuel, ni tengo nada con él. Pero pues, ni a Polonia, dale un chance, no hay que ser. Te canto sin jactancia, desde la infancia te amé con inocencia. Si es imprudencia quererte en abundancia, es penitencia decir que no más no, pues hay demencia en mi pobre corazón. Ay, ay, Hortensia, si solo por herencia yo he vivido en la vagancia, por ser de tu incumbencia yo trabajo ahora con ansia, por pura deferencia los favores de tu amor. Ay, ay, Hortensia, por esta circunstancia tú no pierdas la paciencia, si Dios me da licencia no hay ninguna discrepancia. Y no es por petulancia que te entrego mi calor. Mi linda Hortensia, te traigo mi querencia. Si no la quieres, me largo a la distancia. Cuando me busques, yo ya andaré por Francia o allá en Florencia, 28 interior 2, en la querencia. Preguntas por tu amor. Ay, ay, Hortensia, si a luego por mi ausencia tú me dieras importancia, te dejo aquí la esencia de todita mi fragancia, pa' que haya sugerencia y no te olvides de mi amor. Ay, ay, Hortensia, rebusca en tu conciencia lo que pierdes con tu andancia, y ten calicatencia pa' quitarme tu confianza. No alegues ignorancia cuando pierdas esta flor. Hortensia, no comas carne rancia, que el carnicero la vende sin licencia. Si lo denuncias, se irá la comandancia por darte perro matado a vil traición o burro muerto de pura inanición. Ay, ay, Hortensia, me llamas con urgencia si en tu panza ya hay dolencia y pides conferencia al 02 larga distancia. Estoy en tu presencia como el rayo más veloz. Ay, ay, Hortensia, por esta circunstancia tú no pierdas la paciencia, que si es tu menudencia la que sufre en abundancia, te traigo una ambulancia y si no cabes traigo dos. Y llegué en mi bicicleta al zaguán de aquella inquieta vecindad. Y ahí le chiflé: ¿cuántos éramos, güey? Yo jamás le pedaleo ningún triciclo, así que vayamos respetando. Y salió como balazo a brindarme un tierno abrazo y... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y la besé. Me dijo, ¿qué tal? Yo le dije, ya tanteando. Ay, nomás la voy pasando. ¿Cómo ha estado tu papá? ¿Qué? ¿Qué? Y entonces habló. Quiero decirte una cosa. Ándale. Que ahora voy a ser la esposa de Sinonel de los Caldos, que ayer se me declaró. Te cambió por una pechuga. ¡Qué poca mamá! Agarré la bicicleta y le di con la cubeta sin parar. Llegó el velador. Yo ya estaba arrepentido de llegar en bicicleta y no en traidor. Al bote no fui llores, a dar. No llores, no llores. Ahí le di lana a los jueces y salí a los 4 meses, ella un en el hospital. Entonces, pa' acá, me he dado a las decisiones. Por eso hago canciones, pa' acordarme de esa ingrata y también de su mamá. Adiós. Martita la piadosa se iba, la bailaba las mañanas, luego iba a trabajar, regresaba a planchar, y así eran todas, todas las semanas. ¿Se acuerdan de Matilde, que su hermana llegaba esa a las 6 de la mañana? Venía de parrandear, ya no podía ni andar, era de mucho mundo así llegar. Tenía muchos vestidos para sus 28 abrigos, y un día llegó de coche con uno de sus amigos. Me llevo mis truciaus, no me digas niñaus, ya tengo ahí en las lomas un penthouse. Martita quedó sola en su casita, pero vino el gobierno y se la quita. perdón el empujón, pero a este callejón le va a pasar el metro y el camión. Ay, ojón, con razón ahora le dicen maldita la tusa, puro hoyo le dejaron a la pobrecita. Martita puso un puesto de tamales allá por la colonia de Portales, y un inspector llegó y el puesto le tiró, perdone, pero afiaba aquí la calle. En cambio la Matilde abrió en Polanco un antro para gente muy moderna, al vicio los tiró, buena lana sacó, eso es hacer negocios a gogó. Matita vendió tacos con su resto de fortuna, y un día le clausuraron porque no cerró a la una. En cambio Matilquis puso otra casa gris y cierra cuando quiere la infeliz. Martita ya está enferma y desahuciada, Matilde está gordota y colorada. Yo le suplico a usted que si algo pregunté, si sabe la respuesta me la dé. Pudo más una taquiza que mi más ferviente amor. Cuando yo me declaraba, te di un hambre de pavor. Yo te hablaba de bonanza y te empezaba a pantallar, y las tripas de tu panza comenzaron a chillar. Si pa' un taco no te alcanza, no salgáis a platicar. Al pasar frente a los tacos, yo te daba el corazón. Tú en lugar de recibirlo te metiste hasta el rincón, y pa' decirte que te quiero ya te tuve que alcanzar. Tú ordenabas al taquero 3 de lengua pa' empezar, otros tacos de suadero, 6 de bofe y de cuajar. Te expliqué casi llorando que te amaba con pasión. Tú le entrabas a los de ojo, tripa gorda y corazón. Y cuando quise poner fecha pa' la iglesia y pa' el civil, te aventates como flecha al cachete y nenepil. Erutaba satisfecha, ay, hijita, yo te hablaba de perfil. Al seguir con los de oreja, entróme la preocupación. Vino trompas, esos buches, los de nana y chicharrón. Siguió el cuero la taquiza y hasta el hígado surgió. Y llegó la longaniza, la cecina, el riñón. Y al entrarle a la maciza, me saliste con que no. Al notar que me enojaba, te alcanzaste a refinar 3 cervezas bien heladas y 6 machitos para acabar. Cuando al fin llegó la cuenta, me tuvieron que prestar. Y entonces me dijiste con tu dulce, angelical y argentina voz: ya es bueno de botana, ahora invítame a cenar, que te mantenga el gobierno, vaya forma de tragar. Triste y olvidado, morirás en un rincón. Siempre habrá juguetes nuevos que herirán tu corazón. Muñeco tonto, muñeco, ¿cómo te atreviste a amar a quien no sabe de amores y solo piensa en jugar? A quien no sabe de amores y solo piensa en jugar. solo, triste y olvidado, morirás en un rincón. Siempre habrá juguetes nuevos que herirán tu corazón. Muñeco tonto, muñeco, ¿cómo te atreviste a amar? A quien no sabe de amores y solo piensa en jugar. A quien no sabe de amores y solo piensa en jugar. A quien no sabe de amores y solo piensa en jugar. Son las gladiolas con las fuentes y las rosas, las que embellecen la ciudad con mucho gusto. Los tamarindos ahora son viruelas locas, que de aburridas se han de dar en el viaducto. No es justo, no es justo solearlos hacia lo brusco. No es justo, no es justo, sombrilla no les tocó. Los tamarindos hoy se acuestan a sus horas, como a las 9 ya nos bajan la cortina. Después de esa hora que relajo en las esquinas, no falta cafre que no pise las gladiolas. Mitotes, borlotes, gladiolas en vez de lotes, chicotes, ojotes de gentes que las miró. Nada más que ahora sembramos purititos, Rosalito. Las avenidas ya se ven pavimentadas, las angostitas ahora fueron ensanchadas. Uniformados todititos los camiones, solo nos quedan de babosos los peatones. No es justo, no es justo, peatones jamás, qué susto. No es justo, no es justo matarlos bajo un camión. Pero ahora sí, ahí viene el metro, ahí viene el metro. Ya los mercados están retenuevecitos, por 5 pesos te dan 2 aguacatitos. Las verduleras hoy se llaman verduristas, los cargadores son los guías para turistas. No es justo, no es justo que le hagan nomás un busto, su estatua a su gusto, por Dios que se la ganó. Ayer que fui a la casa de Lupe y de Manuel, cuando me abrió la Lupe, me dijo no está aquel. Entré hasta la salita y había un televisor, y ahí sobre carpetas las patas del señor. Colgado está el retrato de Lupe y Manuel, vestida va de novia cuando casó con él. Allá está la abuelita y acá tiene un señor que abraza a Pancho Villa haciéndole el favor. La sala de la Lupe, chiquita todo dar, al centro una mesita que habían de jubilar. Y luego de este lado, junto al apagador, está todo amolado su refrigerador. Eso que tiene Lupe le llaman comedor, la mesa, mantel de hule, 3 sillas y un cajón, repleto de figuras, se ve el aparador, recuerdo de pasteles, 3 platas y un tibón. No aguanta y el linoleum se ve recascarón, allá la última cena, su clavo y su cordón, enfrente en la ventana, cortinas de rayón, y junto un calendario, las glorias de color. Chúpale, pichón, chúpale también. La puerta queda al baño, va a entrar de refilón. Topó en la lavadora, que allí le hace presión. Colgado un tendedero con la ropa interior. Todita de la Lupe, ninguna del señor. La inflación. La tina llena de agua, con ropa de color. La clásica manguera, junto al irrigador. Allá una bacinica, cascada por Detroit. Aquí el papel del baño y luego lo demás. Me fui hasta la cocina, más pronto me salí. Olía muy mal en tina, por trapos que hay ahí. Los platos cochambrosos, creo del día anterior. Y dicen que a la Lupe le pega su señor. Pasta maño vieja podonga. Se levanta con Operación Convivencia, se echa la siesta con Tarzán y se acuesta con nuestra gente. Pues, ¿qué esperaba? Pues, fíjate. Por fin llegué a la pieza que sirve para dormir. La cama no estaba hecha, ni quién se va a morir. Ahí en el burocito, un terno y un reloj. También la veladora para la Virgen del Perdón. Chorro de retratos, rompero y tocador, repleto de menjurjes, pinturas y loción, 1 kilo de pelucas, postizos por mayor, razón pa' que a la Lupe le digan la colchón. La posturopedic, bueno, me despedí de Lupe, saludos a Manuel, besitos para el perro, patadas para aquel. Salí de aquella casa sin nada comentar. No vaya a creer la Lupe que fui pa' criticar. No es el cochero que va al pescante. El padre del estudiante no es el cochero que va al pescante.